Bueno, y volvemos después de esta bellísima canción y arrancamos con la entrevista principal. Pero antes, buenas, buenas, buenas. Gaby, Mabel. Estaba afuera escuchándolas. Y sabías que estás en el grupo de Mabeles de las Mabeles, ¿no? Con tu nuevo look. ¿Te enteraste? No, no sabía. Bueno, está Ara, está Fer, está Esto vos. Es radio, la gente no sabe cuál es mi bueno, nuevo look. Bueno, conservemos el misterio, pero ya no, tenemos no. Tres Mabeles que están... Mabeles, y creo que nuestra entrevistada está tipo onda Mabel también. Te damos la bienvenida, Mariana. Hola, ¿estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, estamos escuchando la voz de Mariana Fossati, una ciberactivista, pero muchas cosas más. Y en este programa solemos preguntarle a la entrevistada si se quiere presentar o más o menos la obligamos. Y te puedes presentar desde el lugar que vos quieras. Bueno, está bien, me presento. Bueno, soy Mariana, tengo 38 años, vivo en Solimar, soy socióloga, me recibí de socióloga hace unos años de Facultad de Ciencias Sociales y como que con el tiempo me he ido dedicando al tema de vincular las tecnologías con la cultura, con las organizaciones sociales, con los movimientos sociales. Con todo el tema de compartir conocimiento, que me parece súper importante, compartir arte también, así que bueno, un poco por ahí, y me parece que las tecnologías tienen mucho de política y por eso estoy como muy interesada y activa en estos temas, en discutir un poco, no tomarnos las tecnologías como algo que viene así dado, fabricado, y en lo que nosotros no podemos hacer nada, sino bueno, ser activistas en esto porque todo lo podemos criticar y lo podemos discutir y cuestionar y desde esa perspectiva un poco es que laburo y también hago activismo. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de tecnología? Porque podemos pensar en algo específico de algunas disciplinas o en algo más que está ahí y todos los días manejamos cualquiera de nosotras, de las Mabeles. Sí, claro. Creo que es algo que en la actualidad todas las Mabeles estamos inmersas en un mundo muy mediado, sobre todo por las nuevas tecnologías de información, que es el tema que por lo menos yo puedo opinar un poco más. Obviamente toda la relación entre tecnología, ciencia, sociedad es vastísimo. Pero bueno, sí, yo por ahí puedo profundizar un poco más por el lado de las nuevas tecnologías, que sí, evidentemente todas las Mabeles estamos todo el tiempo en contacto y usándolas. Incluso hay quienes dicen que somos todas un poco cyborgs, si se quiere, en el sentido de que nuestra vida cotidiana está muy hibridada con las tecnologías, por el uso cotidiano que le damos y porque aumentan nuestras posibilidades humanas todo el tiempo, ¿no? La posibilidad de comunicarse a distancia, la posibilidad de generar grupalidades instantáneas en tiempo real con personas que están en diferentes lugares, la inteligencia artificial, la manipulación de gigantescas bases de datos, no sé, todas estas cosas cambian muchísimo, no solo la vida cotidiana, sino la forma en que se produce, en el modo de producción. Entonces, bueno, me parece que a veces las vemos un poco más como las tecnologías, como cuestiones más relacionadas con el consumo y con tener o comprar o acceder a determinados dispositivos, pero son cosas que a su vez cambian, modifican nuestra vida cotidiana y no importa tanto. A veces la gente siente como que lo de la hay personas como súper expertas en tecnología, y otras personas que, bueno, nada, no entendemos nada, yo esto no entiendo nada, pero todo tiempo todos las estamos usando, las nuevas tecnologías. Usuarios somos todas las personas, pero hay otra gente que desarrolla. Y a veces esa gente que desarrolla no es cualquier persona. En general deben ser hombres blancos, de países ricos o no, pero hay algo también en eso, que no, la tecnología... digamos que no es inocua, o sea, tiene mucho que ver con quién la creó, para qué se usa y quién la creó es el que le imprime eso. Exacto. En el desarrollo de tecnologías, ya sea de, por ejemplo, software, una aplicación, un dispositivo, bueno, Parecería que lo que determina o manda en ese tipo de diseño, desarrollo, es la técnica en sí, ¿no? El hecho de que de cierto dominio, ciertos conocimientos, y que lo importante es, bueno, el resultado de eso, que es, bueno, hacer buen software, hacer buenas herramientas que todo el mundo le gusten, que todo el mundo las use, y parecería que hay reglas súper neutrales para hacer eso, ¿no? Y en realidad, últimamente se está cuestionando bastante eso, o sea, el hecho de quiénes son los que están desarrollando y quiénes son los que están diseñando estas tecnologías y para quiénes. Para un sujeto así como súper neutral y universal, o también para distintas necesidades, para distintos problemas sociales. Y entonces, bueno, es súper importante saber, entender que es como vos decís, Gaby, la mayoría de los ingenieros o desarrolladores, por ejemplo, de aplicaciones, son varones, son blancos, trabajan muy concentrados en determinados países o determinadas ciudades o territorios de determinados países, y que tal vez bajo reglas que parecen muy neutrales y muy bueno, ¿no? Lo que acá importa es el producto, ¿no? En realidad generan cosas que esto también pasa en la medicina, también pasa en arquitectura, en ingeniería, en un montón de ámbitos. La diversidad de quienes producen y cómo lo producen, son cosas que tienen un montón de sesgos, que tienen un montón de discriminaciones implícitas, que encima, por ser un campo tecnológico, que parecería que está dominado por reglas objetivas, super objetivas, no lo podemos ni cuestionar. Al principio vos hablabas de compartir el conocimiento y después hablaste de las tecnologías y pareciera que las tecnologías en sí serían favorables para compartir ese conocimiento. Sin embargo, hay un montón de barreras. Me gustaría que te explayes un poco en eso. Sí, obviamente que con las nuevas tecnologías, con internet, una de las cosas que se han revolucionado sobre todo es la difusión, la distribución del conocimiento, la construcción del conocimiento también, el hecho de que en teoría cualquier persona puede publicar, puede distribuir lo que hizo, puede llegar un poco más lejos con su mensaje que si fuera algo cara a cara o en ámbitos más cercanos. Y eso ha generado mucha muchas como esperanzas. Hubo como un momento así, ¿no? Por ahí 2010, 2011, ¿no? Hubo ciertos momentos, Primavera Árabe, Occupy, no sé, todos esos movimientos generaron como esta idea de que hay, bueno, ahora es la revolución de las personas, ahora nos organizamos en red y desafiamos cualquier autoridad o cualquier sistema de opresión. De hecho, toda esta nueva ola feminista tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con internet no hay una mediación tan central de lo que trasciende a la esfera pública, ¿no? Se ha repartido un poco más la voz, la posibilidad de distribuir mensajes, de acceder al conocimiento, de discutir. Pero no tenemos que ser muy ingenuas y aceptar así nomás que bueno, esto vino a solucionar todo. O sea, por el contrario, hay brechas muy importantes, económicas, de género, bueno, de idioma. Por ejemplo, internet está mayormente en inglés, la mayor parte de su contenido. Y bueno, nosotros que hablamos en español también tenemos muchos contenidos y hay muchas cosas que están traducidas, pero hay idiomas, que hay lenguas que realmente si no las internautas que hablan esas lenguas no encuentran nada, o sea, tienen que optar por el inglés o por alguna otra lengua entre comillas mayoritaria. Hay muchas brechas y hay muchas desigualdades, incluso en los movimientos sociales, uno se pregunta, ¿y por qué ahora en todos lados parecería que hay una nueva ola conservadora y están ganando gobiernos autoritarios o, no sé, Donald Trump, Bolsonaro, no sé, toda esta Bueno, es algo que uno dice, ay, en la época de internet, ahora donde todo el mundo podría protestar contra eso y rebelarse, ¿sí? Y bueno, no, pero también hay una brecha de vos para tomar internet y para distribuir tus mensajes y crear tus contenidos, también necesitas organización, recursos económicos, personas trabajando muchas horas. Y bueno, y quienes pueden tener eso son quienes siempre fueron más pudientes y quienes siempre tuvieron más poder. Así que bueno, es muy importante seguir cuestionando esas brechas. Y también, te recorté, que como que todas estas cosas a las que vos te estabas refiriendo en esta última parte también habla de la cuestión de los privilegios, ¿no? De poder acceder a un dispositivo, de poder acceder a internet y capaz que tirar como, o sea, no sé yo qué, para tirar algunos datos, pero también como saber ubicarnos dentro de esa esfera donde nos ubicamos, porque Uruguay es el tercer país con mayor inclusión digital. Creo que estamos arriba del 70% de usuarios en internet y con dispositivos móviles, pero también el crecimiento que eso ha tenido en otras partes del mundo. Hoy, por ejemplo, estaba leyendo un artículo bastante interesante sobre la penetración de los dispositivos móviles en África, por ejemplo. Yo trabajo en fintech, que para los que no saben, fintech es... tipo, ¿qué dice, Chochi? Cálmese, señora. La columna de Chochi arrancó en este momento. Que bueno, fintech es tecnología para la intrafinanciera. Estaba leyendo un artículo de eso que decía que entre 2000 y 2018 en África creció un 3.600% la penetración de los teléfonos móviles y por ende de internet. Mm. Y hablando de una región como África, con todas las carencias que sabemos que tiene y la brecha enorme, o sea, es como que capaz que sea como por obvio que el acceso a la información va a ser mucho más amplio y va a llegar a todo el mundo, pero en realidad nos damos cuenta que no, porque en África siguen existiendo, lamentablemente, en la mayoría de los países, los mismos problemas que habían hace 20, 30 años, e internet en ese caso no ayudó. Y en pila de lugares de Latinoamérica eso tampoco ha ayudado. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos las cosas ahí a la mano, pero sin embargo, ese conocimiento no está siendo compartido. Sí, al mismo tiempo que, digamos, en las sociedades, digamos, el reproducir el privilegio es lo más fácil, digamos, para los privilegiados, ¿no? Entonces, bueno, es que obviamente las estructuras de poder, el capitalismo, la concentración de la riqueza, son cosas que el status quo, bueno, se reproducen, ¿no? Y quien tenía el privilegio previamente hereda ese privilegio y lo continúa. Pero bueno, obviamente las cosas cambian también y por supuesto que las tecnologías de información, los teléfonos, internet también cambian cosas y también no, o sea, por ejemplo, volviendo a poner el ejemplo, una ola más reciente de feminismo tiene para mí mucho que ver con las redes y con las posibilidades de conocer cosas que tal vez hasta hace pocos años estaban más en círculos académicos o en circuitos como más acotados, y ahora masivamente está llegando a mucho más lejos. El tema es, para mí, evitar caer en que es internet la solución de todo o la culpable de todos los males, ¿no? No es ni el elemento que va a solucionar las inequidades y las injusticias, pero sí sabemos que para combatir en esas áreas las tenemos que usar, ¿no? Obviamente. Y por otro lado, tampoco es la causa de todos los males. Hoy en día hay como una demonización muy grande, siempre hubo una demonización bastante grande de internet, también desde porque tiene este componente de posibilidad o potencialidad para la emancipación en muchas cosas. Siempre la comunicación ha sido un área fundamental de todas las luchas sociales. Y obviamente quienes están en una élite, quienes tienen a su disposición y siempre tuvieron los medios para comunicarse, para difundir su agenda, obviamente que cuando llega un montón de gente nueva, desposeída, no privilegiada, a pretender cambiar las cosas, no les gusta nada, y siempre hay una propaganda también deslegitimadora de internet. Yo creo que la propaganda deslegitimadora más actual es esta de las noticias falsas y los fakes, y que controlemos porque en internet todo lo que hay circulan son mentiras, etcétera, etcétera. Bueno, me parece que hay un alarmismo a veces exagerado también. Y me parece que lo que es internet, sobre todo eso, es un campo de batalla, ¿no? En el que hay muchos temas en los que de preocupación, de activismo, en los que tenemos que preguntarnos cómo va a evolucionar y qué podemos hacer para que no evolucione mal, ¿no? Más temprano estabas mencionando el movimiento Occupy en Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos, que bueno, uno de los principales que llevó eso fue el Noam Chomsky, como me gusta decirlo. Y también en 2011 era la primavera árabe, que nos empezamos a enterar de un montón de cosas que estaban sucediendo en Medio Oriente, que no teníamos ni pálida idea que eso existía. Y unos años más acá cerca comienza el Ni Uno Menos, el año pasado o el anterior, que empieza el movimiento Me Too, que estuvo con un hashtag adelante. Y ¿eso cómo lo podemos relacionar con el ciberactivismo? ¿Es eso ciberactivismo o qué es el ciberactivismo? Bueno, el ciberactivismo, sí, todo eso está relacionado con el ciberactivismo, pero bueno, a veces lo confundimos mucho con esto de, bueno, es un hashtag, ¿no? Y me parece que tenemos que avanzar un poco más en pensar eso, el cómo nos organizamos, qué a veces es lo que falta cuando nos queremos organizar usando las nuevas tecnologías. Bueno, no es que sea fácil, pero generar un hashtag, mantenerlo en el tiempo, bueno, requiere que bueno, nos pongamos de acuerdo o se genere una tendencia y demás en Twitter. Pero bueno, una vez que eso termina, ¿no? ¿Qué hacemos después? Esa también es una pregunta que para mí no está separada de los ciber, digamos, ¿no? Para mí, todo lo que es qué herramientas vamos a usar, si son privativas, si son libres, si respetan nuestra privacidad o no, si son seguras, si podemos generar nuevas narrativas que disputen la hegemonía, no sé, una cantidad de cosas que me parece que requieren que bueno, cómo nos organizamos, cómo nos cuidamos, cómo incidimos de formas creativas, todo eso para mí pasa por el trabajo real de organización de los colectivos de incidencia, es un trabajo de elaboración, de creación colectiva, y sí, capaz que muchas veces esas cosas empiezan por un hashtag, pero bueno, a ver, los hashtags no duran mucho, duran un tiempo, duran unas horas, lo importante es, bueno, ¿qué hacemos acá el próximo hashtag, ¿no? ¿Cómo construimos una agenda de demandas sociales? ¿Cómo nos organizamos en todos los aspectos? Para mí es algo así general. El ciberactivismo es una pata más de cualquier organización social y de cualquier movimiento social, que además no es solo cómo vamos a difundir o a instalar un hashtag o cómo generar ciertos mensajes, sino que incorpora una visión crítica a la tecnología y es capaz de preguntarse, bueno, ¿todas las tecnologías nos ayudan o no? ¿O cómo nos podemos apropiar o no? ¿Cómo las podemos hackear o no? Un poco por ese lado. Pensando en, ya no en organizaciones, pero sino en usuarias sueltas en la red que por ahí tienen algo en común, por ejemplo, una empieza y tuitea y denuncia a un hombre por abuso, por acoso, como pasó, creo que fue el año pasado, de un cantante, que no vamos a nombrar porque si no nos baja de la radio, y así otros tantos casos, ¿no? Y después otra retuitea eso y dice, a mí me pasó, cuenta su historia y así, y se empieza a armar esa bola que después termina jugándole en contra, lo que era algo bueno, porque dijeron, no solo me pasó a mí, y pudieron identificar a ese hombre que era un abusador, pero después eso le jugó en contra porque entró ahí la legalidad, denuncias penales y demás. Entonces, ¿cómo se hace, por lo menos desde el movimiento feminista, para cuando te llega, que nos pasa en el FE, una gurisa que escribe, bueno, me gustaría escrachar a fulano, ¿cuál es la respuesta que habría que darle para cuidarla a ella? Sobre todo para cuidarla a ella, pero igual ayudarla, aunque no sea a través de la red, o sí. Sí, para mí como que lo más importante de todo es que esa mujer, que esa gurisa no se sienta sola, no esté sola, o sea, no lo tome como una cosa de heroísmo individual o de, bueno, ahora yo voy a decir mi verdad, no me importa nada. Porque después es muy fácilmente, y ya lo hemos experimentado, la contracara de eso es ser víctima de todo tipo de troleo, bullying, ataques, incluso denuncias legales. Uh-huh. Porque sí, las redes, internet nos han dado posibilidades de amplificar nuestra voz, pero eso no significa que estén dadas las estructuras, que esté dada toda la organización que tiene que haber para cuidar a esa gurisa, ¿no? O a esa mujer. Porque claro, digamos, para mí es fácil retuitear una denuncia, pero tenemos organizado cómo cuidar a esa chiquilina después, cómo responder, tenemos abogadas para responder en caso de que la denuncien, ¿no? Entonces, lo que hace internet es esta amplificación y nos da esta chance de encontrarnos y conocernos entre las que hemos vivido ciertas cosas, pero tenemos que pasar rápidamente la acción de organizada, ¿no? Y eso no lleva tiempo, se lleva más tiempo que los tiempos de internet. Tenemos que ser pacientes con esos tiempos y tenemos que construirlo. Y tenemos que conocer las experiencias, conocer lo que ha pasado. Ahora creo ya tenemos algunos aprendizajes. Sabemos que si vamos a publicar un sitio web con que reúna las denuncias a un abusador o a varios abusadores, tiene que ser algo anónimo. Y que paralelamente hay que trabajar la parte legal y organizarse bien para defendernos y para poder también vehiculizar la justicia, ¿no? Y eso lleva muchos aspectos que no son solo los de internet, pero sí totalmente, o sea, concientizarnos cada vez más de que es solo la parte de internet, es solo la parte de alzar la voz y difundir. Todo lo demás no está dado y lo tenemos que organizar nosotras. Ahora me viene a la cabeza una página argentina que se llama Tu Ídolo Es Un Forro, que es algo así, un poco anónimamente, escrachar a un montón de... Sobre todo son músicos y otros famosos de la farándula que tienen también denuncias o que se ha comprobado que son abusadores. Esa podría ser una herramienta, ¿crees vos, para alzar la voz, pero de una manera que no sea contraproducente? Sí, yo creo que... Además, ese sitio, por ejemplo, también se basa como en fuentes. Sí. Busca fuentes de periodismo, de distintos lugares. Pero bueno, tampoco, en principio tampoco desestimo el testimonio directo, o sea, que la gente, que las mujeres puedan mandar una nota o escribir sobre las experiencias que han tenido. Me parece que además eso es un síntoma, no es que nosotras estamos todo el tiempo pensando, a ver, ¿a quién puedo escrachar por internet?, ¿no? Sino que son a veces es la punta del iceberg de unas vivencias que de años, ¿no? Y de silenciamiento y demás. Entonces creo que estos fenómenos van a seguir ocurriendo y vamos a seguir usando internet para esto, porque los medios tradicionales no dan cabida o no hacen un abordaje como deberían hacerlo, la justicia tampoco, todavía no hay suficientes respuestas, pero yo creo que lo que nos ha servido podernos conectar entre nosotras y conocer que nuestra experiencia es válida, ¿no? A veces no es tanto, no lo pienso tanto como, ahora veo acá la lista de tipos con los que tengo que evitar cruzarme, que yo, porque en realidad capaz que no tenía ninguna probabilidad de cruzarme con alguno de esos tipos. Me parece más importante como información para mí el hecho de que yo soy válida y de que mi experiencia con lo que me sucedió es válida como la de muchas otras que puedo leer, y al leerlas digo, pa, esto tiene que ser verdad, porque tiene un correlato con lo que yo viví o con lo que otras vivieron o otras me contaron. Me parece que para mí el valor de esto pasa mucho por ahí. Está bueno eso de internet como que nuclee eso, porque ha pasado, ¿no? Que a través de internet muchas mujeres han sentido que no están solas. Uh-huh. Porque eso le pasó a otra una experiencia similar y bueno, me pasó a mí y así nos fuimos enterando de mil cosas. Entonces me parece que rescatar eso estaría bueno. Y bueno, y tener cuidado con el tema de los scratches, me parece que es algo a rescatar también. Que lamentablemente es un arma de doble filo. Uh-huh. No solo en los casos de abuso, en cualquier otras cuestiones. Si bien además que es doloroso exponerse y mostrar esa experiencia. Y creo que en esto las colectivas feministas tienen que, sobre todo digo esto porque es lo que es el FD y tal, y es lo que me parece importante cuidar y bueno, y tal, y no fomentar básicamente los scratches. Sí, cuidarse y cuidarnos. Mariana, fue un placer tenerte. Te tendríamos 3 horas más, pero bueno, está. Ahora yo me que quedaría somos, también. Ahora que somos famosas y tenemos como muchos espacios, tenemos que ir redondeando. Pero de nuevo, mil gracias. Te esperamos cuando quieras venir de nuevo. Sos una Mabel más. Y bueno, sí. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Chao. Bueno, vuelve DJ Colo. Sí, volví. Voy con la segunda canción que elegí para hoy. Sigue tranquila cosa, pero prometo que en la tercera explota todo, porque ya me rezongaron. Ahora vamos a escuchar a Julieta Venegas, es una compositora, música y activista mexicana, una de las artistas latinas más reconocidas a nivel mundial. Además, quiero decir, si no se enteraron, que Julieta Venegas está haciendo desde el 7 de junio una gira íntima por el interior de nuestro país. Realmente aplausos por eso, Julieta. Y además, bueno, esta canción que traigo no es de Julieta sola, sino que es en colaboración con Marisa Monte. Es una de las cantantes brasileñas más reconocidas y admirables, tanto por su participación en Tribalistas como por su carrera solista. La canción que elegí fue escrita por Julieta en coautoría y ayudada por Marisa y Arnaldo Antunes en la traducción al portugués. Fue presentada en el MTV Unplugged de 2008 de Julieta Venegas. Vamos a escuchar Ilusión. E não soube o que fazer, não soube o que fazer com ela. Não soube o que fazer. E ela se foi, porque eu a deixei, porque eu a deixei. Não sei, eu só sei que ela se foi. Que hacer, se me fue, porque la dejé, porque la dejé, no sé, solo sé que se me fue, sí. ser.